Bienvenidos a nuestro programa Media Pod con Samuel González y David Vázquez. En esta sesión hablaremos sobre lo ocurrido recientemente en la hermosa ciudad de Boston, que por si no lo saben, hubo un atentado terrorista. Y comenzamos. ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nosotros encantados de que nos acompañen en esta ocasión. El programa va a estar muy interesante. ¿A poco no, mi Sammy? Efectivamente, mi buen amigo inusual, vamos a hacer una crónica a grandes rasgos sobre el atentado en Boston. ¿Y por qué no empiezas? Claro, pero antes déjame decirte que qué buena rola tenemos hoy de intro. Un buen jazz fusion, muy diferente a los singles establecidos en la Motown. Es cierto, mi buen inusual. Escuchamos una canción llamada Vuelo, del gran baterista Dave Weckl, que es poco comercial y que no sigue el patrón de verso-coro-verso. Es muy buena. Deberían de hacer más música como esta en lugar de hacer a cada rato remediaciones o covers de las canciones pop que son tan planas. Pero bueno, a darle ya con Toño a nuestro tema. Era el 15 de abril y se celebraba el maratón más antiguo e importante de Estados Unidos, el Maratón de Boston. Esta competición es parte de las 5 pruebas que configuran el World Marathon Majors, entonces, como se pueden imaginar, estaba atiborrado de gente y de medios. El maratón iba muy bien. Los concursantes iban llegando a la línea de meta gustosos de haber acabado cuando de pronto una explosión sorprendió tanto a espectadores como a concursantes y segundos después hizo su aparición otra poderosa explosión. Efectivamente, Misami, pero ese día no nos tardamos nada en saber lo sucedido, gracias a que vivimos en un mundo hipermediático donde la información viaja a velocidades increíbles. Y gracias a que era un evento de suma importancia con gran atención mediática, nos enteramos casi instantáneamente. Segundos después de lo ocurrido, ya había imágenes en todo el mundo de la explosión. Pero a pesar de que había imágenes, no sabíamos a ciencia cierta qué había ocurrido. La información no estaba completa, aunque todos sospechábamos que era un ataque terrorista. Ya ven que allá ni se da eso del terrorismo. Ese fue el primer impacto mediático. Solo imágenes y videos de lo sucedido. Información carente de profundidad. En fin, solo periodismo artesanal. Oye Sam, ¿y a qué te refieres con periodismo a nivel artesanal? Pues periodismo insípido, es decir, algo simple que se limita a contar un hecho concreto, pero sin indagar en los motivos que llevaron a que dicho evento sucediera. Este tipo de periodismo es más frecuente cada vez, gracias al uso de las nuevas tecnologías y redes sociales, ya que ahí la información viaja mucho más rápido que en un periódico e incluso que en la TV. Sin embargo, es información incompleta y superficial, más lo que agrega cada emisor. Queda claro, mis amigos. Y bueno, así, en medio del caos, el presidente Barack Obama dio una conferencia de prensa donde admitió que el gobierno de Estados Unidos no sabía quién o quiénes eran los responsables, pero que los encontrarían y obtendrían respuestas del por qué y cómo hicieron lo que hicieron. Si esta investigación la hiciera un periodista, sería llamada periodismo creativo. Muy buen análisis, David. Ahora me gustaría saber tu opinión sobre los responsables de la creación y detonación de las bombas que, si no mal recuerdo, son dos hermanos. No recuerdas mal, Sam. Sí, son dos hermanos, Tamerlan y Tsokhar Tsarnaev. Y pues, obviamente creo que son unos radicalistas que, según la declaración de Tsokhar, buscaban defender el Islam de los ataques que supuestamente este sufría. Aunque en mi opinión solo buscaban llamar la atención, algo así como sus 5 minutos de fama, parte de la cultura New Age. Ya sabía que mi memoria no me fallaba. En efecto, David, yo también opino que realmente querían llamar la atención, tanto del gobierno como de la gente, para promover sus supuestas ideas hacia todo el mundo. ¿Y qué mejor lugar escogieron para lograr que gran parte del mundo los viera? Obviamente lograron obtener, como bien dijo el artista Andy Warhol, sus 15 minutos de fama y hasta más. Se volvieron prácticamente unas celebridades, solo que a Tamerlan le duró poco o nada el gusto, pues falleció a causa de las heridas de bala que le dejó un tiroteo con la policía días después del atentado. Tsokhar, por su parte, también resultó herido, pero no de muerte. Y los daños que causaron con sus bombas a la ciudad y a la gente fueron realmente impresionantes y muy tristes. Más de 200 heridos y 3 muertos. Obviamente no un buen historial para los siguientes maratones. Pero lo peor de todo no fue eso, sino el cómo mucha gente grabó a los heridos totalmente ensangrentados y con lesiones muy severas y lo subió a internet con puros fines morbosos. Pero, si te fijas, a pesar de las imágenes fuertes y desagradables, casi nadie se inmutó al verlas. Estamos muy acostumbrados, sobre todo aquí en el DF, a imágenes fuertes y de carácter amarillista, y se lo debemos principalmente a periódicos como Metro o El Gráfico. Esto es porque la función del periodista de censurar la información y elegir lo que se puede mostrar o no se puede mostrar se ha visto degradada, ya que como todos portan un celular con cámara, pueden grabar y fotografiar los hechos sin ninguna limitación. Si los periódicos degradaran la información, perderían público, se adaptan a la sociedad, de nuevo una remediación. Desgraciadamente, esto ha fomentado la cultura light aún más. Claro que sí, David. Por supuesto que en estos eventos la cultura light hace su aparición con su indiferencia al valor humanista, sus reflexiones pobres e ignorantes acerca de los hechos y con su fácil excitación por eventos que perjudican a la humanidad como lo fue este atentado. En fin, continuando con la cronología de los hechos, cuando se dieron a conocer los rostros de los responsables, de inmediato se volvieron celebridades en todo el globo. Sus caras se hicieron tan famosas que ya todo el mundo sabe cómo son. De hecho, te voy a contar, la otra vez estaba navegando en una página que se llama Asco de Vida, donde la gente pone cosas que le dan vergüenza. Véanlas si se quieren reír un rato a costa de los demás, se las recomiendo. Bueno, ahí un sujeto ponía que su hermana no quería que atraparan a Zohar porque estaba guapo. Estaba guapo. Vaya declaración de la hermanita. Pero ese comentario retrata a la perfección a la sociedad del espectáculo en la que vivimos, en la que importa más que el juzgado esté guapo, se vista bien y que tenga buenos gustos ad hoc a la sociedad. Esto, mi estimado, es la sociedad en la que actualmente nos desenvolvemos. Es triste que se deje la cultura de lado y solo importe la imagen, pero ¿qué se le va a hacer? Continuando, luego del atentado, el presidente de la Asociación Nacional del Rifle de Estados Unidos declaró que el hecho demuestra que se deben deportar armas, y lo voy a citar. La única forma de detener a un malo que está armado es con ciudadanos buenos armados. Este es un comentario con el que intenta mantener su derecho de portar un arma. Es aquí cuando mucha gente, de nuevo sin fundamento alguno, llega a criticar dicha forma de pensar como la del presidente de la Asociación Nacional del Rifle, diciendo que una parte muy importante que causa la violencia es el dominio de los videojuegos en el mercado. Claro que no estoy de acuerdo con lo que habla el presidente, ¿no? Pero pues la gente critica los videojuegos sin realmente saber que lo que causa el deseo de violencia en los jóvenes es el entorno familiar y social en el que se desarrollaron, así como la desestabilidad emocional que causan dichos entornos. Pero bueno, estamos divagando un poco del tema. Herido, Zohar fue detenido y posteriormente interrogado, donde declaró que él y su hermano eran radicales del Islam y que tenían planeado el ataque para el 4 de julio, día de independencia allá en los Estados Unidos, pero que como terminaron antes, adelantaron el ataque al 15 de abril. Ahora sí que no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. También tenían planeado otro ataque en Times Square. Por todo lo anterior, fue acusado de homicidio, uso de armas de destrucción masiva, conspiración y daño a propiedad privada, y podría ser condenado a pena de muerte. Está severo el asunto. Definitivamente la cosa no pinta nada bien, pero dejar al pequeño Zohar sin ninguna consecuencia sería una completa estupidez. Estoy completamente de acuerdo contigo, mi Sammy. Pero tenemos que esperar para saber de qué manera será penalizado el guapo de Zohar. Y bueno, esta sería la información más importante de todo lo referente al atentado de Boston. Luego de presentar la información, Sam, quiero preguntarte, ¿cuál es tu opinión sobre este tema? Primero que nada, me gustaría decir que esta sociedad cada vez está enloqueciendo más. Ya es tan normal ver noticias, fotografías o videos de guerras, terrorismo o asesinatos, que pienso que la gente poco a poco empieza a ver dichos atentados tan normales y cotidianos que, sinceramente, llega a darme miedo la deshumanización por la que estamos pasando. La violencia está en boca de todos. cada vez se la ve con más normalidad y con más curiosidad y sobre todo morbosidad. Esto, obviamente, no es nada favorable para nosotros, ya que, como vamos, pronto la violencia será tan importante como el amor mismo y la gente la buscará para satisfacer sus deseos. Fuerte tu opinión, Sam. Esperemos que nuestra sociedad no llegue a tal punto. A mí me gustaría agregar, y ya para finalizar, que siendo Estados Unidos el país más mediático, hay que observar los sucesos bajo la lógica del entretenimiento, para poder entender el por qué se suscitan frecuentemente eventos como el de Boston. Las personas allá tienen inculcada profundamente la cultura New Age, light, reality y del espectáculo. Viven su vida como si esta fuera una película y añoran la fama más que otra cosa, lo que los lleva a querer volverse celebridades a toda costa, aun cuando esto implique volverse celebridades por actos tan atroces como matar a personas inocentes. Esperemos que los hechos recientes nos hagan reflexionar sobre qué va mal y poder corregirlo. ¿Algo más que agregar, mi buen Sam? Pues solo queda agradecer a nuestras escuchas. Espero que les haya gustado y hasta la próxima. Muchas gracias. Esto fue todo en Media Pod. Se despide su amigo David Unusual.